Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Los contagios por coronavirus en Andalucía vuelven a los registros del mes de abril. En las últimas 24 horas se han identificado 422 nuevos casos. Además, 23 personas han sido hospitalizadas, de modo que ahora hay 133 enfermos en los hospitales, de ellos 26 en la UCI. El balance de la última jornada también nos deja dos fallecidos más por coronavirus, uno en Málaga y otro en Almería. Y precisamente en Almería está ahora uno de los puntos de mayor inquietud. En la residencia de mayores El Zapillo, donde Salud ha reconocido que hay 10 positivos, aunque esta madrugada la prensa local ya eleva a 47 la cifra de contagios. El centro, que es de titularidad pública y tiene 122 plazas, ha sido medicalizado. El delegado de Salud en Almería, Juan Cruz Belmonte, dice que se sigue el protocolo. Ahora mismo se está haciendo un estudio de PCR a todos los trabajadores y los residentes que hay allí, y por lo tanto se está haciendo el protocolo que determina por parte de la Junta, y por lo tanto vamos a batir y a estudiar inmediatamente toda la residencia. Además, dos casos de coronavirus entre los trabajadores han obligado en Granada a cerrar los museos de Bellas Artes y Arqueológico. Ambos centros permanecerán clausurados durante 14 días, tal y como señala el protocolo sanitario para estos casos. Y los contagios también se disparan en el resto de España, con 3.000 positivos, un dato que de igual forma retrotrae a principios de abril, aunque es una cifra que incluye también registros anteriores de la Comunidad de Madrid. Ante la próxima vuelta al trabajo y a las aulas después de las vacaciones, Fernando Simón subrayaba que mientras no haya vacuna habrá que acostumbrarse a convivir con el virus. Un objetivo importante es conseguir llegar al mes de septiembre, cuando se reinicia la actividad habitual, los colegios, el trabajo, etcétera, con el nivel de transmisión menor posible. Esto implica que se tiene que hacer un esfuerzo muy importante de detección y control de la transmisión y, por lo tanto, de los casos durante todo el mes de agosto y lo que queda de mes. Esto se está haciendo, las comunidades están haciendo un esfuerzo muy importante. Y en Sevilla, el plan de choque contra los mosquitos, responsable de una docena de casos de virus del Nilo en Coria y la Puebla del Río, arranca hoy viernes. Comprende tratamientos en los jardines y zonas verdes, tanto urbanas como periurbanas, de ambos municipios, así como en el entorno natural. El objetivo es eliminar los mosquitos adultos, que son los que producen el contagio. Según el protocolo acordado esta última tarde por Salud, los dos ayuntamientos afectados y expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy tendrá lugar una última reunión a la que acuden empresas homologadas, que serán las que se encarguen de ejecutar este protocolo. 12 de los 19 casos de meningoencefalitis detectados en Coria y en la Puebla han dado positivo en virus del Nilo, que se transmite a través de mosquitos. El jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío cree que los casos aumentarán. Pues mire, es probable, porque todo esto depende de cuál sea la etiología. Pero si la etiología se confirma que fuese el sospechoso principal, ¿no?, el virus del Nilo Occidental, el periodo de incubación todavía incluiría personas que podrían haber sido picadas por mosquitos infectados. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y repasamos las temperaturas. A esta hora, 20 grados en Loja, en Granada, 19 en Fuente Ovejuna, Córdoba, 22 en Moguer, en Huelva, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a la 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo. La actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1. Cada viernes, después de la jugada, con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía. Con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Leyendas incombustibles. Artistas reivindicativos, pero muy minuciosos siempre en ocasiones. Expresivos, emotivos. Todo a la hora de ir confeccionando esas canciones que han superado la prueba del tiempo independientemente de su estilo, de su época. Canciones que volvemos a poner bajo el foco, música de leyenda y con envidiables pasados. Seguiremos explorando juntos esos territorios que han dejado huella en nuestras vidas, que han dejado estela a través de todas esas historias sonoras que aquí nos ocupan. Con ellas, continuamos. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Lo van a reconocer enseguida. Esto sí que es un clásico. Estamos ante Moon River, Río de Luna, una composición de Johnny Mercer en cuanto a la letra y Henry Mancini, que hizo la música en el año 1961 y que además resultó ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquel año. Fue compuesta expresamente por Henry Mancini para Audrey Hepburn, que no tenía nociones de canto, para su papel en la película Desayuno con Diamantes. Maravillosa canción. Su hija, la hija de Henry Mancini, la recuperó de esta manera. Una de las mejores canciones de la historia. Mónica Mancini con voces de Take Six haciendo coros y la armónica que escuchamos de Stevie Wonder. Vamos a centrarnos, no vamos a escucharla completa, vamos a centrarnos precisamente en la que hizo Audrey Hepburn, la original de la película. Pero esa canción que se convertiría rápidamente en un clásico también ha sido recogida por muchos cantantes, Barbara Streisand o por ejemplo con Frank Sinatra. A mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Desde luego, jamás dejará de impresionarme Frank Sinatra. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Audrey Hepburn, Moon River, Desayuno con Diamantes, Henry Mancini, 1961. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River, recuerdo perfectamente lo que me costó ahorrar para comprar el disco que vamos a escuchar hace muchísimos años. Fue el debut, así se presentaba un genio como Christopher Cross con su Sailing. Fíjense que hablamos del año 1979. Aparece su primer álbum, homónimo. El primero de los temas como sencillo no tardó en alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Y a su éxito siguieron encadenados temas como Ride Like the Wind, Cabalgando como el Viento, con los célebres coros de Michael McDonald, ahí es nada, Sailing, Navegando, que es el que vamos a escuchar y que recibía dos premios Grammy a la canción del año y a la mejor grabación del año, que junto a los de Mejor Álbum y Mejor Artista lo convertiría a Christopher Cross en el primer artista de la historia de los Grammys en obtener los cuatro galardones principales. Y lo cierto es que lo merecía. Christopher Cross, Navegando, Sailing. Sooner Christopher Cross, Sailing, magnífico. Audrey Hepburn, Moon River, elegantísimo. Y atención a lo próximo. Además de elegante, sofisticado. What a Difference a Day Makes, con una gran estrella como Dinah Washington. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria, que es la productora de todo este tiempo. What a Difference a Day Made es una canción popular escrita en 1934 por la compositora mexicana María Grueber. Originalmente, el tema fue creado en español bajo el nombre Cuando Vuelva a Tu Lado. La conocen seguro. En inglés también se conoce como What a Difference a Day Makes y fue popularizada en principio por Dinah Washington, que es la versión que vamos a escuchar. Dinah Washington nació en Tuscaloosa, Alabama, 29 de agosto de 1924. Se llamó en realidad Ruth Lee Jones y moría en Michigan en diciembre del 63. Cantante estadounidense que dominaba los territorios del rhythm and blues, jazz y naturalmente el blues. La conocieron como la reina del blues, Queen Dee o Miss Dee. Se trata de una de las mejores y principales voces femeninas de la música negra, eso está claro. Y además ha influido en varias cantantes de su generación como Nancy Wilson, Esther Phillips y alguien que ya hemos escuchado aquí en Historias de la Música con B.B. King. Hablamos de la superestrella, esa voz impresionante, la de la también norteamericana Diane Shore. What a Difference a Day Makes, perfecta canción de Dinah Washington. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, programa que recorre la historia de la música. Hay que incluir siempre a un grupo esencial. Cuatro jóvenes resplandecientes de Liverpool. Hablamos de los Beatles. Siempre es un placer escucharlos. Michelle es lo que vamos a compartir enseguida, una canción de amor de ellos, escrita principalmente por Paul McCartney, aunque como tantas otras fue acreditada a Paul y a John Lennon. El disco Alma de Goma la contenía Rubber Soul, 1965. La particularidad de esta canción es que su letra contiene frases en francés. Todo comenzó como una parodia de Paul a ciertas canciones francesas que escuchó en una fiesta. Cuando finalmente le puso letra, animado por John, decidió que debía llevar algo más de verdadero francés. Fue éxito, como tantos otros. Michelle, Beatles en escena. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me, until una de las mejores canciones Beatles. A mí me encanta, la verdad. Tampoco me disgusta la próxima, Norah Jones, con Don't Know Why. No sé el porqué. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Don't Know Why fue el primer single de la cantante estadounidense Norah Jones de su debut de estudio Can't Away With Me en 2002. El álbum fue un éxito. 22 millones de discos más o menos en todo el mundo. 8 premios Grammy, incluyendo Mejor Grabación, Mejor Canción y Mejor Álbum. El verdadero género de este álbum es el tema de debate, las comunidades de jazz. Algunos artistas piensan, sostienen que el disco no es realmente jazz, porque Norah Jones le cambia el ritmo a algunas canciones tributo, como Turn Me On o The Narrowest of You, que es otro clásico, y que otras muchas interpretaciones tienen un ritmo más bien plano y no aparece el swing que se requiere para considerarse auténtico jazz. A veces se le ha llamado rock suave, pop suave, pero la verdad es que la interpretación de Norah Jones de esta canción es magnífica. Vamos a comprobarlo. Espero que lo deseen por la cuenta que me trae. Norah Jones, No Sé Por Qué. Wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. My heart is dry. don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Vamos a escuchar a Sam Cooke con A Change Is Gonna Come. Un cambio está llegando. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Esta composición tiene una curiosa historia. Fue compuesta a principios de los 60 con el telón de fondo del racismo en los Estados Unidos por Sam Cooke, compositor, cantante de soul. Su autor reconoció que la escribió porque previamente Bob Dylan había cantado contra el racismo en Blowing in the Wind. A Change Is Gonna Come fue adoptada por el movimiento de los derechos civiles y a medida que han ido pasando los años se ha ido consolidando como una de las canciones mejores de todos los tiempos. Versiones muchísimas, docenas de cantantes la han recuperado. Lo hizo precisamente Bob Dylan, también la imponente Aretha Franklin, Terence Stewart Derby, Billy Preston, Otis Redding, Patti LaBelle, Tina Turner, Righteous Brothers, Supremes o incluso Jon Bon Jovi. Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. ¿Quién no recuerda Feelings con Morris Albert? Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Morris Albert, nacido como Mauricio Alberto Kaiserman en Brasil, en Sao Paulo, el 7 de septiembre de 1951, es un cantautor de ascendencia alemana. Albert Empezó su carrera cantando y tocando la guitarra en diversas bandas. Año 1973, una época en la que muchos artistas de Brasil usaban nombres al estilo anglosajón, intentando destacar en el mercado de los Estados Unidos. Albert lanzó su primer disco que incluía este Feelings, la canción que finalmente le proporcionaría éxito en todo el mundo, también aquí en España. Millones de copias vendidas, versiones por todos los grandes, o algunos de ellos. La ha recuperado Ella Fitzgerald, Nina Simone, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sarah Vaughan o Johnny Mathis, artistas que también suelen aparecer aquí en Canal Sur Radio en estas historias de la música. Con Juan Antonio Jurado, saludos. Lola Feria y la producción.

En su repertorio están temas como You Got It, In Dreams, Only the Lonely, Born to be Lonely by You, Crying, o esta Pretty Woman. Con una historia muy particular. Para el parecer, su mujer le pidió dinero y él le dijo que las mujeres bonitas no lo necesitaban. Y ahí aparecía esta canción. El tema que fue parte de la banda sonora original de la película Pretty Woman en 1990, con Richard Gere y Julia Roberts, estuvo inspirado en esa curiosa situación con la primera esposa, Claudette Freddy, de Roy Orbison, que vamos a escuchar inmediatamente. Buen tema. Parton. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. 9 to 5, una canción escrita e interpretada originalmente por la cantante estadounidense de música country Dolly Parton en 1980 para una película del mismo nombre. Los protagonistas Jane Fonda, Lily Tomlin y Parton en su debut cinematográfico. La canción y la película deben su título 9 to 5 a una organización fundada en el año 1973 con el objetivo de lograr un salario justo e igualitario de trato para las mujeres en su lugar, en su puesto de trabajo. Además de aparecer en la banda sonora de la película, la canción fue pieza central del disco de Parton 9 to 5 y Odd Jobs, lanzado precisamente al final de 1980. To the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working ...1980-1984... En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Lionel Richie, Hello, hola. Tercer single del disco Can't Slow Down. Tema escrito e interpretado por el mismo Lionel Richie, que logró el primer puesto en tres listas musicales Billboard: el Hot 100, lista de rhythm and blues y de adulta contemporánea. También Hello tuvo mucha notoriedad en el Reino Unido, donde fue número uno también en la lista de single. El disco estuvo entre las 10 mejores canciones de Suecia, algo que sorprendió al músico, ya que no pensaba tener éxito precisamente en ese país. Esta canción ha aparecido en muchas películas como Bitter Moon del 92, Virgen a los 40 en 2005 o Scary Movie en su cuarta entrega un año más tarde. De igual modo, la canción Hello fue usada como parte de un anuncio publicado por una empresa de cerveza. Y también tuvo una versión en español a cargo de Kofi Anderson. Muchos otros artistas la han ido recuperando. Lionel Richie Jr., ex miembro de Commodores hace muchos años, con una brillante carrera en solitario y varios números uno que han quedado para la historia. But let me start by saying, of you. Gregory Abbott llegan en el mejor momento. Cuando el 17 de enero de 1987 Gregory Abbott llegó al número uno de la lista americana de singles en el Hot 100 Billboard con Shake You Down, parecía que estábamos ante el nacimiento de una gran estrella. Todos nos equivocamos. Gregory Abbott será recordado como un artista de un único éxito. Un single descomunal, eso sí, pero único. Único en listas. La canción aparecía en septiembre de 1986 y terminó vendiendo más de 1 millón de singles en los Estados Unidos. El disco fue producido por el propio Gregory Abbott y también compuso todas las canciones. Uno de los mejores trabajos en Rhythm and Blues, desde luego, que se publicaron en toda la década de los 80, pero Gregory Abbott no tuvo más suerte. 2 años después volvió a publicar una nueva entrega, I'll Prove It to You, pero ya fue un auténtico fracaso. Funny, every time I get to feeling this way, I